Arima, cosmética natural, ecológica, jabones naturales al corte. Arima, artículos para la meditación junto con terapias de orientación personal y Reiki. Artículos y bisutería artesanal elaborados por artesanos locales. Cestas de regalo a medida, aromas para el hogar y aromaterapia. En Arima, Esca 3, Laudio. Teléfono 946723988. Arima, salud y bienestar. Dentro de los actos organizados con motivo de la conmemoración del bicentenario de la Batalla de Vitoria y bajo la dirección de Inma Sara, la Orquesta Sinfónica de Euskadi ofrece un concierto el viernes día 14 a las 22 horas en la Plaza de la Virgen Blanca. Entre otras, se interpretará la composición de Beethoven, La Batalla de Vitoria. Historio Abisi. Vive la historia. Arabako Foro Aldundia. Diputación Foral de Álava. Te vamos a sorprender. Visita Cucuma Moda Infantil en Llodio durante nuestro Día Loco y podrás disfrutar del 40% en todos nuestros artículos de temporada. Atención, no te lo pierdas, solo durante este viernes día 14. Abrimos hasta las 21 horas. Te esperamos en Cucuma, Zumalacárregui 45. En Llodio, solo este viernes, Día Loco de Cucuma. Me gustaba eso que decía azul, y es que este amor es azul, azul, y yo tenía el coche rojo y me he comprado un Fiesta. Verde. Lógico. Cualquier excusa es buena para comprarte un Ford. Date prisa. Aprovechate del plan Repive de Ford y llévate un Fiesta por 8.490 euros. Se acaban los planes, se te acaban las excusas. En Talleres Iñaki y Ayala Motor, tus puntos Ford en Llodio y Amurrio. Ayala y Ratia. Alto Nervión gaur egun, con Arseli Etxeguren. Bueno, pues saludos desde este punto del día, la sintonía de Radio Ayala en esta mañana gris, con 16 grados, con sirimiri, lluvia en algunos puntos, más que sirimiri, y parece que va a arreciar, por no ser hacia el mediodía. Por la tarde será menor, el agua aparece, mañana ya cambiarán las cosas, vendrá mejor día y parece que también el sábado y el domingo. De momento, bajada de temperaturas y uso de paraguas. La Cruz Roja ha iniciado una campaña de captación de voluntarios en Llodio y en Amurrio. Se ponen en marcha varias actividades en verano, servicios para los que la organización necesita a su recurso fundamental, que son los voluntarios y voluntarias. En Llodio y Amurrio cuentan con varias personas voluntarias que participan de forma muy activa, pero no es suficiente. Y tras el llamamiento ahora más que nunca, y las actividades que bajo dicho llamamiento se realizan, hacen falta más manos para cubrir las necesidades de la población alavesa que la población plantea de forma urgente. Para más información, pues en la Cruz Roja de Llodio o en Amurrio, o llamando al teléfono 945 13 26 30. 13 26 30. Aquellas personas que quieran ser voluntarias de Cruz Roja. En Archiniega y en Orduña han aprobado o van a proceder a eliminar la simbología franquista que aún se mantiene en algunos edificios del municipio. En el último pleno del Ayuntamiento de Archiniega aprobaron con los votos de Bildu y PNV y la abstención del Partido Popular una propuesta planteada por Bildu para proceder a la retirada de símbolos franquistas que existen en el municipio, como son las placas en algunos edificios construidos en su día con ayudas del Instituto Nacional de la Vivienda. El Club de Gimnasia Lesqueta, recordamos que realizará este viernes una exhibición de fin de curso. Alumnas del Club de Gimnasia realizarán una exhibición de fin de curso en el Polideportivo Bañueta de Amurrio a partir de las 6:30 de la tarde. Realizarán diferentes ejercicios que han aprendido a lo largo del curso. Además, desde el club anuncian que para el próximo curso van a crear un grupo de gimnasia amateur con entrenamientos un día a la semana para antiguos alumnos y alumnas. Recordamos también que continúan en Llodio las explicación por parte del Ayuntamiento, del equipo de gobierno, de las bases estratégicas para la planificación urbana del 2025. Será hoy día 13 en la Casa Matriz, el Parque de la Muza. Y también en Amurrio, la Cultura Hecha acoge esta tarde a las 7 la presentación de Manuela, la primera novela de Inma Ruiz de Ocondo. Como saben, ayer se firmó en el Ayuntamiento de Laudio un convenio entre la UPV y el consistorio para actuar en la zona de Santa María del Yermo. Un lugar próximo, por cierto, a la ermita de San Antonio, hoy es el día. Fiesta de San Antonio en muchos lugares, pueblos y ermitas. Sin duda, este convenio no se firmaría sin la perseverancia, el interés y el trabajo, en primer lugar, de Pagazuntundúa, que desde el primer momento ha mostrado un interés encomiable. Y esa fuerza ciclónica en defensa del audio y en particular en la defensa de la conservación, restauración y la divulgación cultural del santuario de Santa María el Yermo, que incluye la ermita de Santa Lucía y su entorno, es la que ha arrastrado al secretario de la UPVHU, a Íñigo Urrutia, que ahí está, la técnica jurídica, Paula Ugarte, que también está allí, a participar en ello. El alcalde, el vicerrector de Áraba y el de Vizcaya, yo creo que hemos sido un buen apoyo a estos excelentes impulsores del proyecto. Este convenio establece un marco de colaboración entre las dos instituciones para desarrollar proyectos de investigación, de divulgación cultural y de trabajo en los santuarios y en la ermita. Se trata verdaderamente este enclave con numerosas muestras etnográficas y arqueológicas sobre las que la universidad debe realizar trabajos de investigación, fomentar el conocimiento y la difusión de su patrimonio histórico, cultural, arquitectónico, geológico, artístico, etnográfico, arqueológico y del medio natural. Y llevar también, traer también a nuestros estudiantes para que lo visiten, estudien y disfruten del entorno. Sin duda, algunos departamentos de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea, van a participar de una manera prioritaria en esta tarea. Y quiero agradecer a sus directores y representantes que nos acompañan hoy. Ascoa Ibisate, González de Matauco, directora del Departamento de Geografía, Prehistoria y Arqueología. Carmele Urtiaga Greves, directora del Departamento de Mineralogía y Petrología. Xavier Murélaga Bericúa, representante del Departamento de Estratigrafía y Paleontología. Jesús Pozo, director del Departamento de Biología Vegetal y Ecología, Juan Carlos Iturrondobeitia, director del Departamento de Oceología y Biología Celular y Animal. Y si me he dejado alguno, lo siento, pero bueno, muchísimas gracias a todos por haber venido y por habernos acompañado en este acto. El Ayuntamiento de Laudio pone a nuestra disposición los terrenos, las instalaciones, la propiedad del entorno del santuario de Santa María y Santa Lucía, y nosotros, por nuestra parte, pues ponemos a vuestra disposición nuestra gente, nuestro saber hacer, el capital humano, y nos comprometemos a desarrollar las actividades señaladas de difusión y de investigación en este convenio. Pues es un primer paso. Yo creo que están abiertas todas las oportunidades y es cuestión nuestra de que vayamos continuando en ellos. Dice el poeta Cavafis que cuando te encuentras de camino a Ítaca, deseas que sea largo el camino, lleno de aventuras, lleno de conocimientos, que sean muchas las mañanas estivales, como la que habéis encargado hoy para la firma del convenio, en que con alegría, con gozo, arribes a puertos nunca antes vistos. Ten siempre en tu mente a Ítaca, la llegada allí es tu destino, pero no apresures tu viaje en absoluto. Este convenio igualmente nos abre un importante camino a recorrer juntos. Espero que trabajemos y disfrutemos de él en su recorrido. Eskerrik asko. Escuchábamos hace un momento a Carmelo Garitano Endía, que es el vicerrector del campus de la UPV de Vizcaya, que habló ayer en el acto de firma de ese convenio que les mencionábamos entre la UPV y el Ayuntamiento de Laucio. Y bueno, pues mañana día 14 comienzan en Laucio unas jornadas sobre la memoria. La audio memoria, segunda semana cultural, lleva por título, y se va a hablar pues de la guerra civil a su paso por la comarca, especialmente por la audio. Y van a hablar pues algunas personas que de esto saben mucho. Yo creo que un tema pues un gran desconocido para un buen número de personas. Quizás no sé si por escaso interés o cuál es la razón. José Luis Navarro, ¿qué tal? José Luis. Egunon. Bueno, digo yo, este tema de la guerra civil, un tema muy desconocido para mucha gente, especialmente para la gente joven, ¿no? Sí, yo creo que es desconocido para la gente joven y no tan joven, porque hubo un olvido sistemático de este tema. De hecho, en ese pueblo no se había realizado ningún estudio, ni existía ningún fondo documental, ni elementos así, pues que hablaran de ese periodo que afectó a Yodio. Yodio no fue ninguna zona de grandes combates ni cosas así, pero evidentemente la guerra afectó a Yodio, afectó como hecho en sí mismo y afectó también como elemento que tuvo que posibilitar después una convivencia después de terminar la guerra, ¿no? Pero sobre estos hechos que cubren como mínimo 3 o 5 años o 6 de nuestra historia, no hay nada, ni se había estudiado nunca. Entonces creemos que era necesario hacer un esfuerzo desde la audiomemoria para intentar recuperar de manera argumentada y documentada la memoria de aquellos tiempos. Y no es lo que estamos intentando hacer. Y no será fácil, supongo, porque bueno, me ha llamado la atención en el cartel, aunque claro, pues las fotografías de la época, en fin, los medios eran los que eran, pero donde se ve o pues se puede apreciar lo que en su día fue un aeropuerto que existió en la zona de Gardea, supongo, intuyo que debe ser por ahí, por la zona donde está ahora mismo Tubacés o por ahí, ¿no? Efectivamente. Abarcaba desde Goicoeche hasta el camino de Tejería, es decir, que cogía la parte correspondiente entre la carretera y el monte Cucuyu, y que iba desde Goicoeche hasta cerca del puente de Garrea, del primer puente de Garrea, el que lleva a la zona industrial esta de Rometegui y todo eso. Bueno, pues eso estaba a la otra orilla del río, ¿eh? Y ocupaba unas campas que se llamaban las campas de Arza, ¿eh? Ese campo existió. No sabemos muy bien si llegó a aterrizar algún avión, pero bueno, tampoco nos debería extrañar porque en Castellón, en el siglo XXI, pues sí. ha pasado lo mismo. ¿No? Sí, sí, la historia se repite. Bueno. Bueno, la cuestión es que desde el audio memoria queréis incidir en este tema, en esta cuestión, que se conozcan datos, se estáis investigando en ello. No será fácil porque conseguir documentación, supongo que pues en algunos casos será bastante complicado, ¿no? Pues sí, era complicado. De hecho, solo existía un documento que en principio acreditaba que ese campo había existido, que es una fotografía que saca Vicente Talón, con el que tuve que hablar, que está hecha por un avión de la Luftwaffe, de la Legión Cóndor, desde 3.700 metros de altura, para reflejar la existencia de ese campo. Ese campo, con otros tres, se diseñaron para proteger, ayudar a la protección del cinturón de hierro. Y nosotros tenemos actualmente documentos tanto del Estado Mayor del Gobierno de Euskadi como del Estado Mayor del Ejército Franquista, firmados en concreto por Mola, que hablan de la importancia estratégica y la necesidad de ese campo, y por el otro lado la necesidad de neutralizarlo bombardeándolo, ¿no? Y tenemos esos documentos, y todos esos documentos que estamos recogiendo los ponemos a disposición de las instituciones de gobierno para que se conserven. Bueno, jornadas en este caso que es para divulgar precisamente datos y cuestiones que, bueno, ya se conocen, que se han investigado desde el audio memoria, y comienzan precisamente mañana, día 14, a las 7 de la tarde, con una primera intervención de Javier Gómez Calvo, ¿no? No. La intervención de Javier es el día 18. Ah, es el 18. Mañana, el martes que viene. Inauguramos la exposición, hemos convocado a la prensa, pues si queréis, tenemos a la mañana una visita organizada de Colegio de la Milagrosa, que quieren conocer también pues los chavales que están cursando estudios de historia y tal, de todos los centros de enseñanza media de Llodio van a acudir para conocer directamente la documentación que avala que existe ese periodo histórico, porque un tema, por ejemplo, como el campo de aviación de Garrea o los bombardeos que hubo en Areta, si no hay ningún elemento documental que lo sustente, pueden quedar olvidados y pasar desapercibidos por la historia. Sin embargo, ocurrieron. Es bueno que sepamos que esas cosas ocurrieron, pasaron y tuvieron consecuencias. Es decir, que del 14 al 22 es la exposición, precisamente, de esos documentos que van a estar. ¿En qué lugar? Pues en la sala La Musa de la Casa de Cultura, en la sala de arriba, porque de hecho pues hay 17 paneles que hablan del trabajo realizado por este grupo alemán de estudio de la Legión Cóndor y sus relaciones con el País Vasco, y luego nosotros aportamos tres paneles de interés, creemos, local. Uno es el que hace referencia a la documentación obtenida sobre el aeródromo de Gardea, otro es sobre los tres bombardeos que se realizaron sobre Llodio, y otro que habla de lo que fue la guerra civil como elemento de experiencia para las posteriores guerras, ¿no? De experiencia en cuanto a guerra aérea. De hecho, disponemos de documentos, y los exponemos, documentos del Estado Mayor del Aire de Franco de 1938, que hablan de los estudios e investigaciones que se estaban haciendo sobre los efectos morales y materiales de los bombardeos. Esa es una cosa que prácticamente se desconocía en la época, y que luego pues se desarrolló de una manera terrible en bombardeos en nuestra guerra civil y luego a partir de la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues están desgraciadamente a la orden del día, ¿no? Pero nuestro suelo sirvió de experiencia para esas cosas. Bueno, pues ya ven, datos que se desconocen por la mayoría de la población, salvo personas que tienen interés en la historia y concretamente pues en esta historia de esa desgracia que ocurrió pues hace ya pues mucho tiempo, ¿no? Quedan, ya no sé si quedan, queda alguien, ¿no? Quedan pocas sí, personas quedan, que puedan... quedan algunos supervivientes, ¿eh? Hombre, joder, tenemos a Dionisio. Mm. Dionisio Gonzaga, que fue... luchó en el bando nacional, luego posiblemente estuvo en la división azul y tal, y tiene 101 años, va a ser 102, dentro de poco, y que vive en Yoyo y con mucha lucidez, Bueno, pues... Y tenemos recogidos también muchos testimonios escritos de personas, algunas de ellas recientemente fallecidas, como Manolo Ibarrola, como Andrés Ibarreche de Caserío Luja y otros muchos, los Martín de Areta, que murieron tres hermanos a consecuencia de la guerra, esos documentos los tenemos recogidos. Uh-huh. Bueno, pues exposición que comienza mañana, ¿en horario? ¿Cuál es el horario para que las personas que quieran acercarse? Bueno, pues el horario va a ser de 11 a 1 al mediodía y a la tarde de 5 a 7 y media. Uh-huh. Y salvo el domingo, que suele estar abierto de 11 a 1 y media. Bueno. Eso va a ser. Y luego las dos charlas, eso, los días 18 y 20. 18 y 20 serán las, sí. Las charlas, claro. que hablarán, pues, de la represión en aquel tiempo, sí. En aquel momento, y de la repercusión, ¿no? De la... El que da la primera charla guerra. Es un historiador, un chaval de Vitoria, que acaba de presentar una tesis doctoral hace poco, con el cual tenemos ya nosotros contacto desde hace unos meses. Sobre la represión franquista en Álava. Es un hombre muy objetivo, no hace un estudio muy conocedor, pero muy muy conocedor, porque está al corriente de los últimos datos existentes sobre la realidad de la represión en la provincia, ¿no? Hasta ahora, pues bueno, pues los primeros estudios eran los estudios, a mi juicio, demasiado ideologizados, no suficientemente documentados y tal, pero este hombre, ese estudio lo ha publicado en el 2013, o sea que hace un mes ha presentado su tesis doctoral. Entonces está bien actualizado, bien informado, y es un hombre muy objetivo a la hora de hablar de este hecho. Y la otra conferencia la da entre Klaus Balesta, es un alemán de un grupo alemán de investigación sobre la Legión Cóndor, que trabaja en una asociación de relaciones culturales entre vascos y alemanes, Pascale, y Andoni Larrea, que es un licenciado en Historia de Llodio, vicepresidente de nuestra asociación, de la Asociación Laudio Memoria, y que está muy capacitado para ir tocando los temas estos locales que estamos hablando. Bueno, como el tema es muy extenso, y sé que lo tienes ahí al lado, ¿verdad? Y que conoce, bueno, o mejor dicho, tienes Ángel al lado, ¿no? Es Ángel, Ángel. Andoni, su hijo. Bueno, sí, pues... Sí, se parece, no es Andoni, ¿no? Eso es, tendremos la ocasión seguramente, a ver si es posible de hablar con él. Sería interesantísimo, yo creo. Días antes de esa charla, de esa repercusión de la guerra aérea, que seguro que es un tema, pues, muy, muy interesante, ¿no? No nos imaginamos con los medios de entonces cómo se hacían, bueno, pues las barbaridades, ¿no?, que se podían hacer, pero... Que... Sí, sí. Bueno, al principio de la guerra era... En fin, te voy a decir que hubo tres bombardeos importantes de la aviación republicana sobre Vitoria y solo causaron un herido leve, que nosotros sepamos, ¿eh? Luego, cuando hubo en Llodio, pues ya causaron como mínimo un muerto, varios heridos y tal. Y bueno, pues tenemos los hechos de Ochandiano, sí. Durango, Guernica y tal, que fueron... Ahí fue más terrible. Tremendos, ¿no? Bueno, pues bueno. José Luis, te agradecemos que nos hayas atendido, hablaremos, a ver si tenemos la oportunidad de hablar con Andoni y bueno, o con Ángel, que seguramente conocerá también perfectamente Andoni, ese tema. Hombre, por supuesto, Ángel, John Muñoz, Juan Carlos Navarro, quien queráis. Sí. De la asociación está capacitado Andoni Gorostiaga, cualquiera está capacitado. De momento, exposición del 14 al 22 en la Casa de Cultura, en la Sala La Muza, de lunes a sábado, de 11, a ver si he apuntado bien, de 11 a 1 y de por la tarde de 5 a 8 y media, es así. Sí, oye, no querría dejar yo sin seguir invitando a aquellas personas de la ideología o del espíritu que sea, que estén dispuestas a ayudar a trabajar en esta recuperación de la memoria histórica de una manera objetivo y veraz.

Cocinero, cocinero, enciende bien la candela. En Respaldiza, Taberna Antojo. Si quieres comer bien comida sana y natural con un toque de fiesta, ven a la Taberna Antojo. Toñi se encarga de comprar todos los productos frescos, las verduras, la carne, el pescado, y Joseba en la cocina te sacará una sonrisa con las presentaciones de sus platos. Menú especial para el fin de semana. Te servimos dos platos de primero y el segundo lo eliges entre cuatro diferentes, solo 22 euros. Y de lunes a viernes, menú del día con postre, pan y vino por 12 euros. Taberna Antojo, en Respaldiza. Buen ambiente y buena gente. Síguenos en Facebook. Haz tu reserva en el 945-399900. Enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con habichuela. Ayara y Ratia. Vamos hasta la capital alavesa, hasta Vitoria-Gasteiz. Bueno, saludamos a Cristina González Calvar, que es la portavoz del grupo Junteros Socialistas Vascos, en esta mañana. Bueno, que se nos ha quedado el sol ahí cubierto. Cristina, ¿qué tal? Muy bien, aquí también con el sol. Estábamos contentos ya que, pero bueno, dicen que es pasajero esto. Sí, debe ser, únicamente sale a ratitos para tenernos muy poquito tiempo contentos. Sí, sí. Bueno, la cuestión es que vamos a hablar de Llodio y de las juntas generales, porque hace muy poquito, pues Llodio ha estado ahí presente, por hacer una pregunta precisamente a su grupo al diputado general de Álava, que bueno, pues la respuesta fue contundente, no hay ninguna deuda histórica, en fin. Ustedes reclaman, no sé si el pago de la deuda o no la deuda, pero veo que piden que se mime un poquito más a Llodio por parte de la Diputación, ¿no? Pues sí, Llodio es la segunda población más grande de Álava en número de habitantes. Tiene industria, en estos momentos le está afectando todas las consecuencias negativas de la crisis, más que a otros municipios que se basan más en el sector primario. Llodio es un municipio fundamentalmente industrial y hay que poner remedio a esa situación. Y luego, más allá de la deuda histórica o no deuda histórica, lo que está claro es que los habitantes de Llodio tienen infraestructuras básicas sin cubrir, como es, por ejemplo, todo el tema del saneamiento. Y esas cosas hay que atajarlas. Y creo que se merece una inversión para solucionar, por ejemplo, el problema del saneamiento. Uh-huh. Asunto que desde el diputado general decía, bueno, que sí, que hay una carencia, pues puede ser una deficiencia en la gestión, ¿no? Por otra parte, también el ciudadano, por lo menos un sector de la ciudadanía de aquí, es evidente que se siente un poco desplazado por parte de lo que es el Álava en general. Es decir, sí, ya estamos muy cerca de Vizcaya, tenemos mucha relación con Vizcaya, comercial, pero no sé, quizás se siente un poco que tal vez desde Vitoria se tendría que hacer algo más por atraer a esta zona, ¿no? Pues después de hablar mucho con personas de Llodio, ese es el sentimiento que existe en Llodio, ¿no? En Llodio y en la zona de Ayala, quizá menos en Amurrio, pero en Llodio desde luego sí. Y efectivamente, hombre, por cercanía, pues es más cómodo ir a Bilbao, pero tampoco se ponen medios desde Álava para tener una movilidad cómoda hacia Vitoria. Y yo creo que ese es otro de los pilares fundamentales que tiene que tratar la Diputación, es de acercar Llodio a Vitoria. A través de un plan de movilidad que permita este acercamiento, ¿no? Pero todo eso está como un poco abandonado y por eso nosotros insistimos también en ese tema, ¿no? En un plan específico de movilidad. Sí, hablan del plan de movilidad y de la mejora del transporte público. Otra de las asignaturas parece que no se ha llegado a solucionar porque desde las diferentes administraciones que van pasando por la Diputación, yo creo que todas han intentado solucionar este asunto del transporte, pero no sé si finalmente se ha conseguido, ¿no? Bueno, pues en este momento en la Diputación se está haciendo un plan de movilidad, igual que se hizo en Vitoria. este año hay que renovar las concesiones de los autobuses y es el momento para mejorar el transporte público en todo el territorio histórico y también con el Valle de Ayala, ¿no? Y yo creo que una de las asignaturas pendientes es el transporte con Llodio. Está claro que por cercanía, bueno, pues las personas de Llodio van más a Bilbao, pero lo mismo sucede, por ejemplo, en La Rioja, que, bueno, pues por cercanía va la gente a Logroño, pero sin embargo existe un transporte con Vitoria y eso es también lo que pedimos para Ayala. Y hablando de movilidad, y sobre todo si nos fijamos en Llodio y en sus carreteras, por lo menos en alguna de sus principales, pues la verdad es que dejan mucho que desear el asfaltado, todo lo que era la antigua A625, pues es que de verdad yo creo que es carretera de los años 30 o 40. Sí, pedimos también la mejora de los asfaltados en las carreteras y también en las vías principales de Llodio, la modificación y la reforma de las rotondas de Galmaca y de Oribiasti, pero sobre todo, y es algo a mí que me llama la atención y suelo ir a Llodio, es la señalización, por ejemplo, para la salir a Vitoria o de Vitoria a ir a Llodio, ¿no? Porque nos lo sabemos el camino y lo hacemos fácilmente, pero la verdad es que la señalización también hay que mejorarla. Hablábamos antes y volviendo a las infraestructuras básicas, bueno, esto ya, en fin, hay muchísima, las inversiones tendrían que ser tan millonarias que en una legislatura desde luego sería imposible cubrir todo esto. Quizás, como usted decía, hay que hacer un plan de actuación a, no sé, medio o largo plazo, pero es que hay asuntos, algunos que llevan plazos larguísimos y no se va haciendo, pues no sé si se ha hecho algo, yo lo desconozco, por ejemplo la recuperación del Parque de la Muza o algunas otras cuestiones que ustedes plantean que llevan tiempo también ahí en la carpeta. Pues sí, todo el saneamiento creo que es la obra más urgente que hay que hacer en Llodio y también los colectores y la depuradora del Nervión, que ha estado parado muchos años con dinero presupuestado en el Gobierno de España, pero sin hacer un proyecto. Ahora parece que eso está resuelto y lo que falta es el dinero, pero yo creo que esta obra es bueno, de gran importancia y de gran urgencia. Y luego, con el Parque de la Muza, que es un atractivo de Llodio y que realmente está en bastante mal estado, había una partida presupuestaria en la Diputación la legislatura pasada de 3 millones de euros para realizarse las obras entre 2011 y 2013, o sea que ya tenían que estar acabadas, y con la entrada del nuevo gobierno a la Diputación, de Javier de Andrés como diputado general, eso se eliminó del presupuesto. Entonces, bueno, pues nos encontramos que no se ha hecho nada en el Parque de la Muza, que por cierto es propiedad de la Diputación Foral de Álava y además por sus características es algo que hay que conservar porque es un patrimonio de todos. Bueno, ciudadano de Llodio, al menos una parte se pregunta si alguna vez se va a hacer algo ahí. Plan de reactivación económica, turismo, comercio, aquí hay algunos organismos que, bueno, existen, yo ya no sé si funcionan, pero desde luego parece que algo hay que hacer, algo más por el asunto, por ejemplo, del turismo. Hay empresarios que se quejan, no lo hacen en público, pero sí en privado. ¿Se puede hacer algo más? Se puede hacer bastantes cosas más. Primero, bueno, yo diferenciaría dos ámbitos, ¿no?, en la reactivación económica de Llodio. Por una parte es su tejido industrial, que está sufriendo de una forma importante la crisis. Y ahora, en este momento que estamos con un aumento del déficit para todas las administraciones vascas y se está haciendo un plan interinstitucional entre las dos diputaciones y el gobierno vasco, pedimos que Llodio tenga un plan especial de empleo porque, bueno, está rozando el 20% o incluso pasando algo el 20%, ¿no? Y creemos que es un municipio que necesita un plan específico de empleo. Eso no es competente la Diputación Foral de Álava, sí el gobierno vasco, y por eso creemos que la Diputación tiene que poner esto encima de la mesa cuando se realice ese plan interinstitucional. Tenemos y luego, sí. Está todo el tema del comercio, que también, bueno, no solo en Llodio, en todo el territorio, pero en Llodio también, bueno, pues se ha paralizado considerablemente, y por eso creemos que hay que hacer un plan específico también del comercio. Pero hay cosas positivas, por ejemplo, el matadero de Llodio está funcionando y está funcionando bien. Bueno, falta alguna inversión para potenciarlo aún más. Entonces creo que esas inversiones hay que hacerlas, como la mejora del mercado municipal. Llodio tiene un gran potencial forestal y por lo tanto todos los recursos forestales se pueden usar como valor energético, con la biomasa, por ejemplo, pero también para un desarrollo industrial, ¿no? Cada vez la madera entra más en, bueno, pues en todos los conceptos de sostenibilidad en la construcción y en otras fases de la industria, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que hay potencial en Llodio como para poder exprimirlo con inversiones y mejorar bueno, pues este problema que tenemos con el desempleo. Uh-huh. Bueno, y tenemos la cuadrilla de Ayala, que uh-huh. Hay algunos ciudadanos que no saben muy bien qué es y si realmente puede hacer algo más, o si la desde la Diputación con la cuadrilla se podría hacer algo más, pues a través de convenios o no sé. Planteamos dos cosas en materia de convenios. Primero, en el Valle de Ayala hay unas infraestructuras ya realizadas y queremos que entre los ayuntamientos, para aprovecharlas realmente y que puedan tener una mayor rentabilidad, se puedan conveniar servicios, pues pueden ser servicios de polideportivo, de piscinas, de ciertas instalaciones deportivas, culturales. Bueno, eso por una parte, y sería los ayuntamientos, también con el Ayuntamiento de Llodio. Y por otra parte, para no aumentar la distancia entre Vitoria y Llodio, que la Diputación, pero directamente con el Ayuntamiento de Llodio, haga un convenio para que se den más servicios forales desde Llodio. Con lo mismo que tenemos los servicios de Hacienda, que bueno, las personas de Llodio no tienen por qué venir a hacer la declaración de la renta a Vitoria, bueno, pues que la Diputación vaya transfiriendo servicios a Llodio, de tal manera, bueno, pues que sea todo más cómodo los trámites con la Diputación. ¿Qué hace la cuadrilla? Hombre, la cuadrilla en realidad es una institución que tiene las competencias que le quieran dar los municipios, es decir, sobre todo se trata de mancomunidades de servicios. Entonces, bueno, pues ahí nosotros con la cuadrilla, cuando hablamos de cuadrilla en nuestra moción, queremos decir sobre todo los ayuntamientos que forman parte de... Sí, no el ente, sino los ayuntamientos, sí, sí. Uh-huh. Bueno, en definitiva, se puede hacer más, ya sabemos que ahora estamos en un momento difícil económicamente hablando, pero ustedes piden, bueno, si no inmediatamente, sí que se haga un plan de actuación. Efectivamente, porque esto, en la situación económica que estamos, no se puede, bueno, y aunque tuviésemos una situación boyante, las cosas que planteamos no se pueden hacer en un año, en dos o en una legislatura, pero sí que sabiendo las necesidades que tiene una zona y sobre todo el Ayuntamiento de Llodio, creo que es necesario hacer una planificación de inversiones para que los ciudadanos de Llodio gocen de las mismas infraestructuras básicas que el resto de los ciudadanos de Álava. Bueno, pues esa parte que no es poca, que no se sienten atraídos por Vitoria-Gasteiz, pues a lo mejor se sentirían un poquito más alaveses. Lo tenemos que remediar. Sí. Bueno, ¿y cuándo se va a tratar esto en las juntas? Pues esto va a haber un pleno el día 27, uh-huh. Y entonces, bueno, pues esta moción se tratará el 27. Uh-huh. Bueno, pues estaremos atentos a ver qué es lo que... cuáles son las respuestas desde la Diputación. Cristina González Calvar, portavoz del Grupo Juntero Socialista, muy amable por atendernos. Muchísimas gracias a vosotros. Para que Unai pueda seguir jugando, para que Marta continúe sus estudios, para que Roberto se supere día a día, para que Edurne disfrute de su jubilación, para ti y para todos. Donar sangre es regalar vida. Infórmate en el teléfono 900-303-404. Donantes de Sangre de Euskadi. Rostidi Ideas te esperamos para que elijas ese papel que dará un nuevo cambio a tu hogar. Y con nuestra variedad de telas conseguirás nuevas cortinas o estores, como también el retapizado de tu sofá. Con todo ello lograrás un cambio importante en tu hogar. Te esperamos. Gorostidi Ideas, en Enrico Plaza 3, Llodio. Y ahora en Muebles Gorostidi, compra con un 20% de descuento con el bono de Cor hasta el 29 de junio. Bueno, hay que moverse, hay que promocionar, hay que hacer cosas para que nuestra comarca sea pues más visitada, para que los productos que aquí se producen también se conozcan pues un poquito más cada vez. Y hay gente que se mueve, como es el caso de Ángel de los Arcos de Quejana, Ángel San Mamed, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí estamos, como tú bien dices, promocionando un poquito Arcos de Quejana y de la mano con la comarca de Ayala y Alto Nervión. Sí, sí. Y bueno, pues ya sabes que los que nos late el corazón por el valle, pues bueno, pues estamos continuamente promocionando tanto nuestro establecimiento, tanto el hotel restaurante Arcos de Quejana como es lógico, pues la comarca. Sí, sí. No, además que los que vienen a tu establecimiento, pues es evidente que no solamente vienen a tu establecimiento, vienen a la comarca y bueno, si no es la primera vez, la segunda seguro que la recorren, y si a ver si ahora tenemos suerte y bueno, mejora, que parece que sí, que va a mejorar el tiempo porque ha estado un poco malo, ¿no?, para ver el paisaje de la sierra, pero ahora que se con el sol y todo este agua que ha caído se va a poner, eso es todo espléndido. Hombre, pues sí, es una pena que como antes comentaba, que hay mucha gente todavía que parece que estamos en Valladolid, en vez de aquí al lado de Bilbao, sí, que muchos de los bilbaínos y vizcaínos no nos conozcan. Y la verdad es que yo siempre digo y de ello doy fe, y creo que todos los que conocemos la comarca, tenemos una comarca rica en paisajes, bella, gastronómicamente yo creo que estamos muchos restaurantes con una buena calidad, tenemos unos buenos museos, tenemos unos productores que hacen unos productos espectaculares de una calidad, se puede decir que hasta exagerada, o sea, porque hay una calidad, llámese chacolí, llámese mermelada, llámese queso, llámese pollo corral, llámese caracoles, llámese licores. O sea, creo que la comarca ofrece una riqueza que ni los que vivimos y estamos aquí en la comarca la conocemos, lamentablemente, que eso es, tenemos que empezar por casa, pero bueno, en este caso estamos en este tema, se va a hacer las jornadas en Bilbao para que un poco por lo menos tengamos, si cabe, cada día algún visitante más. Sí, sí, bueno, precisamente por eso yo le llamo a Ángel, porque el próximo jueves, día 20, van a hacer un acto en Bilbao, precisamente en la sociedad bilbaína, fíjense qué sitio, la creme de la creme. Bueno, pues ahí se van a presentar, va a haber un, ¿cómo le llamáis?, una especie de maridaje, ¿no?, de pues sí, productos. Es una comida maridaje, como también ha dicho, se hace en la sociedad bilbaína, un lugar emblemático. Es una sociedad sin ánimo de lucro, fundada de 1839 más o menos, y entonces bueno, pues es un sitio espectacular. El que no lo conozca, yo desde aquí le invitaría a que acuda a estas jornadas, porque bueno, va a contemplar desde la escalinata unas instalaciones nobles donde las haya. Habrá mucha gente que ha pasado o pasa, no sé si todos los días, pero muchas veces a la orilla y no sepan dónde está. Comentarle que está entre la plaza circular, la antigua Plaza España, y la ría. Hay un edificio que era la antigua Caja Vizcaína, y después de ese edificio, el siguiente, la Sociedad Bilbaína, que está pegado a la ría, a la antigua estación de Santurchi. Entonces, bueno, es un local emblemático, y ese local exclusivamente para socios, o sea, no se puede entrar si no eres socio. En este caso, pues hemos conseguido, después de 3 años que nos concedieran la oportunidad de hacer unas jornadas ahí, y además que estas jornadas, además de para el club de la sociedad, que además también pueda acudir toda la gente que quiera ir en este caso. Y como es lógico, pues tendrían que hacer la reserva en Arcos de Quejana, en el 945-399320, o informándose en info@arcosdequejana.com. ¿Y de qué va el tema? Pues el tema va de que va a haber una exposición de productos de la comarca. La presentación se hace a las 12, para el que quiera ir a la presentación, y luego la cata empezaría a las 3 horas, es decir, a la 1, donde se va a degustar diferentes chacolís, donde se va a disfrutar de unos aperitivos como es una croqueta morcilla, una croqueta de morcilla como es una crema calabacín de la huerta alavesa con un crujiente de verduras naturales, donde son unas láminas con sombrero de unas láminas de ibérico con sombrero de coliflor, un gratín de azábal de queso de aguiñiga y un buñuelo de relleno de patata alavesa, podría faltar más. Sí. Y luego ya pasaríamos al menú, que el menú se celebra a partir de a las 14 horas, porque aquí este tema sí es muy riguroso, y a una hora se empieza a comer y se empieza a comer. El que no ha llegado se le puede atender un poquito más tarde, pero no mucho más tarde. Y luego ya el menú se compone de una ensalada de pollo lumagorri con chacolí de aldea, con su vinagreta, unos caracoles con salsa vizcaína, para que también no digan que no ponemos algo vizcaíno, y una guarnición de perros chicos de aquí de Sierra Salvada, una carrillera estofada de ganado vacuno de la comarca, y luego pasaremos ya a un sorbete de manzana verde, un queso de jalacha con membrillo, una cuajada de oveja con especificaciones de melocotón y lágrimas con miel, y luego pues todo eso con chacolí y licores de aquí de la comarca, que tenemos aquí dos licoreras espectaculares, como es Hacha y Barañano. Yo creo que tenemos un menú para disfrutar, y todo eso, el precio son 55, IVA incluido. Creo que es un precio muy muy accesible para todo lo que se ofrece, además del edificio histórico, pues yo creo que tanto el aperitivo como el menú es espectacular. Sí, sí. Bueno, el sitio, yo lo he visto, porque tuve ocasión, gracias a un socio que me lo enseñó, es, desde luego, bueno, pues espectacular para comer ahí o para hacer cualquier cosa, ¿no? Y bueno, pues si necesitan más información pueden llamar a Arcos de Quejana, o tienen más información también en la web arcosdequejana.com para poder degustar este magnífico menú en ese lugar tan extraordinario. Ángel, pues gracias, y a seguir con las iniciativas, que no queda otra que seguir trabajando. Recordemos también el teléfono de los Arcos de Quejana, el 945... Bueno, pues ahora no me acuerdo, dentro de un momento lo voy a mirar. Antes de concluir, vamos a los pequeños anuncios de nuestro tiempo de radio gratuito. Se vende congelador Ekron A Plus, capacidad 88 litros, 50 por 60 por 80 a estrenar, barato, en el 665-71-89-22, les darán más información. Se ofrece chico para trabajar en bar, cafetería o restaurante, 663-34-67-45. Se vende piso en Amurrio, exterior soleado de 90 metros cuadrados en la zona del Andaco, amoblado y para entrar a vivir, 665-75-23-30. Se necesitan aprendices de cocina para la zona de Ayala. Entregar currículum en Radio Ayala o a través del correo electrónico radioayala@gmail.com. Se busca piso, se busca habitación o piso para compartir. Habitación o piso para compartir en alquiler en Llodio, con derecho a cocina. 651-50-3908. Se vende piso de VPO en Areta, con dos habitaciones, garaje, trastero o amoblado. Teléfono 605-70-74-53. Se vende menaje de hostelería por cese de negocio, vasos, servilleteros, palilleros, etcétera, todo nuevo, en el 665-71-8922. Se vende un Mercedes E280 CDI, 4 años de antigüedad, por 22.000 euros. 605-707-453. Se vende leña económica en el 647-560404. Se vende habitación rústica de madera de haya, compuesta por armario, cama de 1.5, mesilla, escritorio y estanterías, en el 630-64-40-77. Se alquila habitación en Llodio, 94-402-5507. Llamar de 8 a 9 de la tarde. Vamos concluyendo. Bueno, el teléfono por si necesitan información de los Arcos de Quejana es el 945-399320. Vamos en busca de la información, de las noticias de Euskadi y del mundo. Mañana volvemos a la misma hora para hablar de más historias de lo que pasa en nuestro entorno.